El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Prendan a lo común, porque ya arranca Mente Abierta, un programa para promover el rock ecuatoriano y latinoamericano, por medio de complacencias, duelos mano a mano, artistas invitados y muchas cosas más. ¡Comenzamos! Luna, guardas todos los secretos del mundo, desde las historias más felices a las más trágicas. Nadie más que tú para saber de la ironía de la vida. De una falsa idea de tristeza hasta una sonrisa fingida. Hey, buenas noches amigos y a todos nuestros radioescuchas. Estamos ya a punto de empezar el programa y pues hoy les traemos la segunda edición especial de los duelos mano a mano del mes de septiembre en Mente Abierta Rock Ecuador. Lamentablemente esta noche no nos pudo acompañar nuestro amigo Francis por motivos de viaje. Aún así le mandamos un fuerte saludo, ya que él nos está escuchando. En el programa de hoy enfrentaremos a los guayaquileños Cabaret versus los bonaerenses Pierre. Así que arrancamos con El Hombre Dividido, tema de esta agrupación guayaquileña. Sueña Damos inicio al duelo mano a mano con El Hombre Dividido, de la banda guayaquileña Cabaret, la misma que se inició y dio sus primeros pasos en el 2008. El tema El Hombre Dividido es un tema que aborda acerca de lo que muchas personas pasamos, una dualidad en nuestra personalidad, del ser o no ser, en otras palabras, un alter ego disfuncional en nosotros. Continuamos con la canción Camino a la Ruina, de la banda argentina Pierre. Tiempo que pensé que me pertenecía, hubo un tiempo que creí que no me engañaría, sus ojos eran más sinceros que su boca, esa mirada que jamás olvidaría, fue mi camino a la ruina, me abandoné a su amor. El amor ciega a todo aquel que se atreva a sentirlo, como decían en el diálogo de una caricatura muy conocida de la televisión, nadie se vuelve idiota por su propia voluntad, es obvio que no te has enamorado. Vamos a continuar con el duelo y nuevamente es el turno de Cabaret con el tema Saber Llegar. Thank you. cuestión de tiempo. De niños esto era un juego y nunca lo importante es material. Todos los que te quieren son el peso que te detiene cuando el diablo te venga a llevar. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Acabamos de escuchar la canción Saber Llegar, la cual pertenece a su segundo álbum denominado Son Cosas que Pasan. La canción Saber Llegar es un tema realmente interesante debido a que plasma en su lírica lo que suele pasarnos, vivimos y somos un conjunto de experiencias que nos hacen ser quienes somos y con ello saber dirigir el timón de lo que llamamos vida. Seguimos con el duelo y ahora es turno de Puñalada Certera de Pierre. Thank you. Muchas veces nos aferramos a algo, aún sabiendo que eso nos va a lastimar. Muchas veces decidimos tomar un riesgo, el cual después la herida que éste nos deje tardará mucho en cicatrizar. Me intoxicaré con tu suave piel, esquivando tu puñal. Pierre es una banda que a lo largo de su trayectoria ha ido evolucionando en cuanto a sus líricas se refiere. Como resultado, tenemos grandes canciones como las que acabamos de escuchar. Llega el turno de Cabaret con el tema Temporal. El tema Temporal de Cabaret pertenece al álbum Cabaret Clausurado, el cual se lanzó en el año 2008. La canción Temporal es básicamente una historia de romance trágico, aquel que simplemente se quiere repetir, aquel que amerita una segunda oportunidad, porque ambos se extrañan de manera desenfrenada. Nos vamos a un breve espacio publicitario, pero antes les dejamos con la canción Sabe que vuelve, de la banda Pierre. Rompas la cabeza. Ya regresa Mente Abierta. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

bien, una ruptura amorosa nos deja siempre heridos y muchas veces un poco maltrechos de la cabeza. El primer consejo que se escucha en esos momentos es el clásico, la vida continúa. Y es así, a pesar del dolor hay que continuar. Y es justamente de esto de lo que trata el tema que acabamos de escuchar. La vida no nos da tiempo para echarnos a llorar. Hay que levantarse, sacudirse el polvo y continuar herido y coleando. Seguimos con un poco más de la temática del amor. Para esto suena Cabaret con el tema Valorar. Siento un toque intranquila. No descarto Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Continuamos con la banda guayaquileña Cabaré y su tema Valorar. En esta canción, que habla acerca de un amor que no pudo ser, un amor que tuvo su fin porque alguno de los dos no supo valorar a su pareja. Me quedo con el coro. Vamos a cerrar los ojos cuando el silencio se vuelva ruido y volvemos sobre la ciudad de lo que no supe valorar. Continuamos con la canción Beso Amargo de los argentinos Pierre. Y hacer hasta lo imposible por tratar de salvar un amor que ya no tiene más que dar. Parece que Pierre nos ha contado paso a paso durante todo el programa el proceso que debe de seguir una persona cuando se enamoró de verdad. Y es que cuando ya has hecho todo y las opciones se te acaban, faltan besos de cordialidad, un burdo beso amargo, sobra miseria y sinceridad. Algunas personas son muy directas cuando de terminar una relación se trata. Y hablando de relaciones muertas, seguimos con el tema de Cabaret, Flores para los Muertos. Thank you. De chico aprendí que el tiempo se escapa de nuestras manos como arena del mar, jugando un arquitecto desnudo. Como sombra la luz, como río hacia el mar. Cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar. Y así aprendiendo, y así voy trazando el camino, siempre pendiente que no hay vuelta atrás. Quisiera pintar en un cuadro a las personas que he amado, a las que amo y a las que no pudieron llegar aquí, a las que no están. Estuvimos escuchando la canción Flores para los Muertos de Cabaret, el cual pertenece al segundo disco, Son Cosas que Pasan. En esta canción escuchamos un ritmo totalmente diferente, y el instrumento que predomina es sin duda el piano, el cual acompañado con la letra es muy profundo, y habla acerca del pasado, presente y futuro de cada individuo, y eso nos va marcando. Prolongamos el duelo y seguimos con la canción Brindaremos de Pierre. Bailan un ritmo que para mí Supongo este escenario: una autopista sin tráfico, ustedes, su auto, y soplando un cálido viento de verano acompañado de un cielo despejado y esta canción sonando. ¡Qué gran repertorio nos ha traído Pierre para este programa! Lastimosamente se nos acabó el programa de hoy, pero no se olviden de sintonizarnos el próximo sábado para continuar con el mes de duelos mano a mano, a la misma hora a través de 940 AM y por medio de www.radiocce.com. También recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook como Mente Abierta Rock Ecuador, en donde nos pueden dejar sus opiniones y comentarios acerca de este mes de duelos. Díganos qué grupos más les gustaría ver enfrentados. Les ha hablado su amigo Alejo, pero antes de despedirnos les dejamos con la canción Cuando Ya No Somos Dos de la banda guayaquileña Cabaret. Disfruten lo que resta del fin de semana. Hasta la próxima. Chao. Ayer, consumiéndome despacio hasta el amanecer, apagando colillas de cigarros en mis manos otra vez. Tiempo de rockear, pero escúchanos en nuestra próxima cita, aquí en tu programa Mente Abierta, a través de 940 AM o a través de www.radiocce.com. Hasta la próxima.